Y muchas veces, haciendo esto, alimentando la carne en sus deleites, en su concupiscencia, en su pecado, nosotros, el espíritu con el cual fuimos sellados y mora dentro de nosotros, nosotros lo contristamos. Lea usted de la primera Tesalonicenses 1:5 y se va a dar cuenta que el espíritu se contrista, se entristece por nuestra forma de pensar. Es la forma de pensar de nosotros la que nos lleva a hacer las cosas de la carne. Entonces, esta predicación va dirigida para que usted se dé cuenta cuando usted esté o se levante el día domingo, usted entienda que hay una naturaleza caída, que está el pecado, y hay naturaleza, está el Espíritu de Dios morando en usted, que lo quiere llevar a otra dimensión. A lo mejor suena fuerte, suena como al Jong Gi-cho con el pastor coreano, a otra dimensión. Pero es verdad. Es verdad. Pablo sabía de esto y por eso él nos comparte aquí en Romanos esto. Porque él sabía que las obras de la carne eran fuertes. Y él las vivió. Pero hay una cierta diferencia entre un cristiano y otro que no es cristiano. El cristiano se frustra. ¿O no le ha pasado a usted cuando usted no hace lo que le Dios le agrada, usted se frustra? Esa es la diferencia que hay. Usted se frustra. Usted se siente mal. Y eso es para decir gloria a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el hombre o la persona que no conoce a Cristo se deleita en el pecado. Se deleita. Pero los que nos conocemos a Cristo nos frustramos. Pero tenemos un abogado, Jesucristo, el justo. Si vamos donde Él, Él va a interceder por nosotros. Nos va a perdonar nuestros pecados si nosotros los confesamos y nos va a limpiar de toda maldad. Pero esa es la diferencia que hay entre un cristiano y un no cristiano. El no cristiano se deleita en el pecado, nosotros vivimos con ese pecado, pero tenemos la fuerza que es el Espíritu Santo, que nos da a entender en nuestra mente que estamos mal, que estamos haciendo las cosas mal. Y nos entristece, y se entristece Él con nosotros. Nosotros nos frustramos y vamos delante de Él, y Él nos renueva y nos levanta otra vez. Gloria al Señor. Como decía, los que no son cristianos no tienen esta frustración y este pesar en su corazón al pecar. Mire, los psicólogos y los psiquiatras dicen que el hombre es básicamente es bueno. Básicamente es bueno. O sea, sin saber ellos la revelación por medio del Evangelio de Jesucristo, ellos no lo conocen. Pero ellos dicen, en su naturaleza humana, dice que el hombre es básicamente bueno. Pero si nosotros consultamos a un sociólogo, hermano, que estudia la sociedad, lo que sucede en la sociedad, tenemos 6.000 años casi de historia y hemos tenido 25 años de paz. O sea, que este psicólogo y este psiquiatra se hagan amigos de este tipo y le digan: oye, mira, o sea, ¿cómo puedes decir que el hombre es básicamente bueno? ¿Se da cuenta, no? Volviendo ahora a Romanos 8, al momento de nuestra conversión, Dios envía el Espíritu Santo, que es la fuerza que nos va a ayudar para luchar esta batalla. Pero si nosotros lo obedecemos y nos consagramos a Él. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis espiritualmente. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por el Espíritu se hacen morir las obras de la carne, hermano. Así que este Espíritu Santo que Dios nos selló y está dentro de nosotros, nos ayuda en esta batalla. Para que entiendan mejor, en este rincón, en un ring, está la carne. En este, no quiero decir en un partido de fútbol, porque es decir, aquí Colo-Colo y acá la Chile. Pero en este rincón la carne, en este otro rincón el Espíritu. En medio estamos nosotros. El Espíritu Santo, hermano, puede vencer la carne si Él quisiera. Pero nos deja la decisión a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque quiero compartirlo en un principio espiritual. Mire, escúchenlo. El Espíritu Santo puede vencerlo, pero Él no puede violar nuestra voluntad de decisión. El Espíritu puede hacerlo y podemos ser cristianos en otra, pero Él no va a violar nuestro poder de decisión. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Así que depende de nosotros y de lo que nosotros pensamos en nuestra mente. Así que tenemos la carne acá, el Espíritu acá. Yo decido a quién obedezco. O alimento la carne y, como dice en Romanos 13, muero espiritualmente, me apago, ¿cierto? Apago el Espíritu y muero espiritualmente. O obedezco al Espíritu Santo y alimento las obras del Espíritu y vivo en Cristo. Pero esas son las dos posiciones. Usted decide, la batalla es su mente. No se olvide, la batalla es en su mente. Ahora, por favor, vaya a Gálatas, en el capítulo 5. Del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Empieza a enumerarlos. Pablo dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si usted alimenta la carne con todas estas cosas que Pablo enumera acá, usted, hermano, el Señor le va a decir, ¿sabe qué? Ahí está la puerta. Está dentro del reino, ahí está la puerta. Usted no va a heredar el reino de Dios. No lo va a heredar. Porque estas se contraponen, las obras de la carne se contraponen al Espíritu. Y Dios, en su esencia, es Espíritu. Y estas maldades que hay dentro de nosotros, hermano, y están aquí. Y son de la naturaleza que hay de nosotros. Y si el que me diga que no, sentido, no, sabe que, hermano, yo no, yo vivo en el Espíritu. Es mentira. Estas están ahí. Solamente que yo no he entendido cómo hacer morir estas obras y que el Espíritu se levante sobre ellas.